masa que ya llegó. Ese guapango sabroso que a todos hará sudar. Este ritmo está de moda al norte de nuestro país. Durango es por Zacatecas, Sinaloa, Monterrey. Bailale bonito ese ritmo, que nadie se quede sentado. Todos a la pista gozando, bailando sabrosón. Bailale bonito ese ritmo, que nadie se quede sentado. Todos a la pista gozando, bailando sabrosón. Que ya llegó ese guapango sabroso que a todos hará sudar. Este ritmo está de moda al norte de nuestro país. Durango, Igual, Zacatecas, Sinaloa, Monterrey. Bailale bonito ese ritmo, que nadie se quede sentado. Todos a la pista gozando, bailando sabrosón.